machaquero, no nos van a parar. Los que sabotean el sistema eléctrico, no nos van a parar. Los que están pidiendo que arrecien las sanciones en contra de Venezuela en el exterior, no nos van a parar. Seguimos adelante. Y a este tema, pues, en honor a todas aquellas personas que a pesar de las adversidades se levantan todas las mañanas con el mejor de los ánimos y salen a trabajar, pasando a trabajar, a estudiar, a construir, a proponer, pasando cualquier cantidad de vicisitudes, ya sea trepándose como un mono. Es más, es comiquísimo, porque a veces uno ve a la gente, el otro día estaba en una camioneta y estaba llena, ¿no? Entonces estaba el colector, se agarraba de la puerta y tenía medio cuerpo fuera, y entonces era como que acariciaba el aire con una mano y con el pie, ¿no? Porque lo hacía así, y entonces decía, ¡soy el dueño del mundo! Y ponía la música de fondo del Titanic, ¿no? Y digo, bueno, ya estamos, ¿no? Hay que tomar las cosas con sentido del humor, a pesar de los malandros del volante. Salimos a trabajar, agarramos, y bueno, y tenemos que caminar, caminamos, que necesitamos el efectivo para sacar, para poder pagar el transporte colectivo, vamos y no, hacemos nuestras colas para sacar efectivo, porque nadie nos va a parar, porque el país va a salir adelante y vamos a pasar esta tormenta a través del trabajo, a través de la organización, a través de las propuestas. No podemos paralizarnos, porque si nos paralizamos, acabamos, nos morimos, no señor. Así que nadie nos va a parar y estamos echándole pichón. Y bueno, se está acercando la jornada electoral del 20 de mayo y ya tenemos que, bueno, se están arreciando los sabotajes que afectan el servicio de agua, están arreciando los sabotajes que tienen que ver con el suministro eléctrico, están arreciando todo lo que tiene que ver con el aumento de los precios, pues cada vez los precios suben más, suben en cuestión de horas. Señores, vamos a tenerlo claro, todas estas acciones son acciones políticas que lo que buscan es generar una situación de malestar, que si se desata una conmoción social tipo guarimbas antes del 20 de mayo, pues muy bien, eso es lo que está esperando Trump, eso es lo que está esperando esa comunidad internacional, ¿verdad?, que apuesta por el derrocamiento del gobierno de Nicolás Maduro y el desmontaje de la revolución bolivariana, porque no es Maduro, es la revolución bolivariana en contra, hacia lo que ellos van, ¿no? Ellos quieren desmontarla, ¿no?, la revolución bolivariana. Entonces, bueno, tenemos entonces que todo esto va a ir arreciando y debemos fortalecernos con el buen humor, buscando alternativas. Eso no quiere decir de que no haya problemas y que, vamos a estar claros, que haya instituciones gubernamentales que no estén dando la talla, ¿no? Porque tenemos un pueblo venezolano que está aguantando estoicamente todos estos ataques y tenemos funcionarios y tenemos instituciones que no están dando la talla, y el pueblo venezolano exige que den la talla para los momentos que estamos viviendo. Y identificaron a uno de los responsables del sabotaje a la subestación eléctrica de Cabimas, es el séptimo ataque a subestaciones eléctricas en el estado Zulia. ¿Y por qué el estado Zulia? Bueno, estado fronterizo, estado donde hay una fuerza opositora importante, sobre todo en la ciudad de Maracaibo. Es un estado que, recordemos, el calor espantoso que hace allí, entonces es de alto consumo eléctrico, porque la gente utiliza mucho los aires acondicionados, además de afectar todo lo que es la industria petrolera, porque si no hay electricidad, ¿cómo se saca petróleo? ¿Cómo se procesa gasolina? ¿Cómo se trabaja? Es que es todo, ¿no? Todo esto está muy bien ideado. Bueno, este martes se registró un incendio en la subestación eléctrica Centro, ubicada en Cabimas, estado Zulia, como consecuencia de un acto de sabotaje al sistema eléctrico de Venezuela, denunció el ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez. En un contacto telefónico con Venezolana de Televisión, informó que habitantes del lugar lograron observar a dos personas sospechosas que ingresaron a la subestación y una de ellas fue identificada, la otra salió ensangrentada, o sea que se llevó su coletazo eléctrico, ¿no? Dijo el ministro Mota Domínguez, quiero informarles que lamentablemente era un extrabajador el que fue identificado de la Corporación Eléctrica Nacional, que había sido despedido por la empresa por cometer actos de este tipo, y durante la gestión de la Fiscalía de Luis Ortega fue dado en libertad. Agregó el ministro, precisó que fue restablecido el 95% del servicio eléctrico de la zona afectada por el incendio. Entonces, fíjense ustedes, bueno, que lo que hemos dicho, que estos sabotajes eléctricos cuentan con la complicidad de gente que trabaja en la Corporación Eléctrica Nacional. Uno se pregunta, ¿por qué por qué inteligencia no está operando dentro de esta institución donde los ataques son reiterativos e insistimos, es más que obvio que hay complicidad interna? Porque este es un ex empleado, ok, conoce, pero tiene compañeros también que son cómplices. Entonces decía Luis Mota Domínguez, bueno, están estos sabotajes y a medida que se acerca el 20 de mayo van a arreciar y nosotros estamos respondiendo, solucionando lo que ocurrió. ¡Prevénganlo! Se agradece, por supuesto, que tomen medidas rápidas y que se restablezca el servicio eléctrico rápido. Señores, pero lo preventivo también cuenta. Lo preventivo también cuenta. ¿Qué están haciendo para prevenir estos sabotajes? Hay que militarizar las subestaciones. Porque la subestación de Cabimas está en una zona residencial. O es que está perdido en el medio del Amazonas. O la situación en el Táchira, que es sumamente complicada porque hay paramilitares. Y, por ejemplo, lo que son donde están, por ejemplo, las repetidoras y las antenas para las telecomunicaciones, eso está abandonado y eso está en zona perdida de la mano de Dios, no hay zonas pobladas y han atacado a los militares que custodiaban esas antenas, ¿no? Pero oye, vale, pero esta subestación eléctrica está en una zona residencial, es decir, no está perdido en medio de un monte. Entonces era lo que yo decía, bueno, señores, están saboteando en la avenida Baral el transporte, que quieren generar una conmoción. Hay que militarizar la avenida Baral y que sea la Guardia Nacional, porque a la policía le han engrasado la manita porque se hacen los locos, ¿verdad? Y que pongan orden y que obliguen a los camioneteros a respetar a los usuarios. Y lo mismo pasa con las subestaciones eléctricas. Hay que militarizarlas, hay que tomar acciones preventivas. Porque entonces dejamos, es algo así como que, ¡pum!, me pegaron, me echo árnica. ¡Pum!, me volvieron a pegar, me vuelvo a echar árnica. ¡Pum!, me volvieron a pegar y me vuelvo a echar árnica. Señores, vamos a evitar que nos peguen. Es algo muy sencillo, ¿no creen? Bueno, vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y tenemos también las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta, ¿no? Y bueno, a ver, esperemos que nos dé chance de analizar una serie de entrevistas y trabajos muy interesantes que nos aclaran el panorama sobre lo que es la propuesta electoral de los sectores opositores, que por cierto ya Ratti, pues bueno, y eso a medida que se acerca el 20 de mayo va a ir ocurriendo. Ratti, que es un candidato independiente de oposición, declinó su candidatura para apoyar la candidatura de Henry Falcón, es decir, que tenemos por un lado la propuesta del presidente Nicolás Maduro, que es soberanista, que sigue dentro de la línea de lo que es el proyecto bolivariano del comandante Hugo Chávez, y tenemos una oferta opositora, que es una oferta bastante engañosa, que se basa en la dolarización y la justifican a través de mentiras y falacias, ¿no? Eso el economista Luis Salas lo desmonta magistralmente en el editorial de 15 y último, que se titula Salarios y precios en dólares, ¿igual a ganar más? Ya lo vamos a comentar. Tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Hola, Enzo, Sonia, ¿cómo estás? Hola, Sonia, ¿cómo anda todo? Bueno, chica, bien. ¿Sabes? Bueno, hablando de los señores camioneteros, de los malandros camioneteros. Sí, mira, sí. Ayer se tomaron medidas, pero por un ratito en La Hollada. Sí, en La Varal yo vi un montón de policías, pero no estaban haciendo nada. Sí, o sea, lo que le faltaba era sacar una lima de uñas y empezar a limarse a la Sí, zona. Bueno, de La Hollada, porque los señores que vienen de la ruta Valle Coche, Hospital Vargas, de La Hollada traen a los pasajeros hasta la esquina de San Luis, donde está la estación final del bus Caracas, y allí los dejan. Entonces las personas que vienen al Hospital Vargas, que vienen para todas estas zonas residenciales de por acá, pues tienen que subir a pie porque ellos no les da la gana de traerlo. Entonces, bueno, fueron obligados, pero ya algunos pasajeros también se están molestando y se están poniendo muy bravos por el abuso tan grande que tienen, claro, estos señores. Pero es que lo están haciendo a propósito. Claro. Ellos quieren provocar una conmoción social, porque ya cuando llegan al extremo, claro, de agarrar, saltarse la cola, agarrar, sí, a los coleados y, sí, sacarle la lengua a la gente, empujar, exacto, a las damas. Sí. Porque hemos visto señoras, sí, de la tercera edad que van a pagar su medio pasaje y las empujan y las sacan empujones de las camionetas. Bueno, fíjate que yo ayer sufrí una caída en la calle por caminar tanto, porque yo me niego a entrar a esas camionetas y cuando me ven con el que estoy con el bastón, pues me lo dicen en mi cara, que no me dejan subir a la camioneta. Entonces, por supuesto que tengo que caminar bastante. Ayer me falló un poco la pierna, me caí y me rompí un dedo, pero bueno, aquí estoy, como tú dices, no nos van a parar. No nos van a parar. Yo ahorita me voy a inyectar un toxoide, me estoy tomando un antibiótico por si acaso, y aquí vamos, pero no podemos dejar. Ahora, la gente que habla, yo escucho por allá las personas que hablan y vociferan sin saber que todo esto es culpa de Nicolás, comerciantes. ¿Es Nicolás el que nos malandrea las paradas? Exactamente. No. Es con la comida, es con todo. Cada quien vende al precio que le da la gana, te suben los precios. Mira, yo en estos días me fui con una amiga a tomar un café y una galleta aquí en Memoria y Arte. Y bueno, un café y una galleta. La galleta 30,000 bolívares, y me dijo un amigo, eso está demasiado caro. Yo dije, bueno, no sé, pero en un negocio paupérrimo de estos que están por aquí por la zona, frente al Hospital Vargas, en la misma galleta, 60,000 bolívares ayer. Sí. Yo me imagino que no es para siempre. Arte y Memoria no, de verdad no está caro los 30,000 bolívares. ¿Qué te cuesta ahora 30,000 bolívares? Nada. Exactamente. Entonces, entonces por eso digo, ellos lo están haciendo para desgastar a la gente. Exacto. Pero bueno, yo que fui el domingo al simulacro, pude ver que había cualquier cantidad de gente, más los que no fueron. Entonces eso es un preámbulo, y yo te digo, yo siendo ciudadana norteamericana estaría asustado, siendo ciudadano gringo, porque este señor lo que está haciendo es él solo contra el mundo entero, apoyado con Israel. Sí, señor. Y yo de verdad estaría asustada. Y bueno, aquí estamos, Ensa, no nos vamos a parar, nos vemos cuando. Bueno, mira, no, te espero este viernes de mediodía. Exacto. En el CREA Armando Reverón para disfrutar del velorio de la Cruz de Mayo, que va a estar bien bueno. Allí estaré, mi hermana querida. ¿Oíste? Un abrazo a todos mis amigos ventaneros, a Brian, a todos por allí. Y bueno, aquí estamos escuchándote, aunque no te llame todos los días, pero yo te escucho. Ay, mira, ya te quiero muchísimo. Igualmente, un abrazote, Ensa, un abrazo. Un abrazo, Sonia. Bueno, nos escribe el poeta del Morralito y nos dice lo siguiente: la marginal a Sonia Vasconcelos de Asomada en la Ventana, ¿no, Gile? Un abrazo grande. Porque Sonia seguro que se empata en ese abrazo a nuestro querido poeta del Morralito. Son las 8:20. Vamos a ir a la pausa y, bueno, en la segunda media hora vamos a conversar algo bien bonito, algo bien interesante, y, bueno, vamos a trabajar, ¿no? Bueno, podemos irnos el día de hoy de la ventana sin desmenuzar este editorial del economista Luis Salas sobre los salarios y precios en dólares, que si es igual a ganar más. ¿Qué es la oferta engañosa de la derecha? De la derecha democrática, porque está la derecha antidemocrática, que es la que está detrás de los sabotajes eléctricos, detrás del balandreo de los choferes, lo que está detrás de todo esto que nos está haciendo la vida a cuadritos. Pero bueno, la derecha democrática, y decimos democrática porque se metieron, ¿no? Van por la vía electoral, es la propuesta de la dolarización, ¿no? Que cuando yo estaba esperando la camionetica esta mañana, yo decía, caramba, la dolarización, y ponen de ejemplo Ecuador, no, que Ecuador está dolarizado. Parece que se les olvidó que cuando dolarizaron Ecuador, el éxodo de ecuatorianos fue tan grande que tenemos que hay más de 1,000,000 de ecuatorianos viviendo en España y en Estados Unidos y en todas partes del mundo. Fue con las políticas de inclusión, fue con la revolución ciudadana, fue con el gobierno de Rafael Correa que los ecuatorianos empezaron a regresar a su país de origen, y fue que subió y mejoró la calidad de vida del pueblo ecuatoriano. Pero parece que se les olvida. Entonces, bueno, señores, vamos a revisar un poquito la historia y veamos cómo fue el proceso de dolarización en Ecuador y las consecuencias que eso llevó al pueblo ecuatoriano. Son las 8:21, vamos a hacer la pausa, y esto es un tema que se lo dedico a mis ventaneros, que no los para nadie, y aquí estamos al pie del cañón. Es un tema muy lindo de Giordano Di caso, a quien deseamos que se mejore, tuvo una recaída de la enfermedad que lo aqueja, pues bueno, nuestros mejores deseos para él. Y el tema, dedicado con mucho cariño, Madera Fina, para ustedes. La esta no es para ti solo. Pasa por arriba, pues, está crazy. Paciencia, mi gente, hay cola. Los dos están en la misma autopista, pasando la misma roncha. Tienes razón, mano, señora, feliz día. Existen excusas para gritarnos, tratarnos mal entre nosotros. Tus derechos no están por encima de los míos y viceversa. No hagas lo que no te gusta que te hagan a ti. Los venezolanos somos gente de paz, amor y lealtad. Somos conciencia. Somos Alba Ciudad 96.3 FM. Porque se fue y porque murió, porque el Señor me la quitó. Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar. Juntos podemos más. El pasado viernes 7 de abril, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, anunció que más de 1 millón de personas con discapacidad se han registrado en la misión José Gregorio Hernández a través del sistema Carnet de la Patria. La misión José Gregorio Hernández fue creada por el comandante Hugo Rafael Chávez Frías el 15 de marzo de 2008 y tiene como objetivo realizar un diagnóstico de la población con algún tipo de discapacidad, determinar sus necesidades fundamentales y del núcleo familiar, diseñar programas de atención inmediata y censarlas para conocer con exactitud la cantidad de personas con discapacidad o enfermedades genéticas en el país e incluirlas para que perciban el bono José Gregorio Hernández por un monto mensual de 700 mil bolívares. Escuchemos palabras del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. En el marco de todos los planes de salud hay que repotenciar y retomar el espíritu original de la misión José Gregorio Hernández. Ahí hay mucho hecho ya. La misión José Gregorio Hernández es la gran misión para atender a nuestro pueblo que ha sufrido alguna discapacidad. Juntos podemos más. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos tradición. Somos cultura. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Thank you. son las 8:35. Regresamos a La Ventana y escuchamos a la agrupación Akende y este tema dedicado a Reverón. Sí, señor, un día como mañana, 10 de mayo, se celebra en el país el Día Nacional del Artista Plástico en homenaje a Armando Reverón, quien nació un 10 de mayo. Y este tema dice, ¿no?, que bueno, que quedó una herida cuando fallece Reverón en Macuto. Quedó una herida porque, bueno, recordemos que allí vivía Reverón en ese hermoso y entrañable castillete. Y bueno, y hubo otra gran herida aquel diciembre de 1999 con el deslave de Vargas, donde el hermoso castillete de Reverón fue devastado, fue arrasado por el deslave. Pues han pasado ya varios años y las heridas se cicatrizan. Y de las heridas se sacan enseñanzas. Y después de la tristeza viene la alegría. Y es que precisamente mañana se va a reabrir. Se hizo todo un trabajo de restauración del castillete de Armando Reverón, donde participó el Centro Robinsoniano de Emancipación Artística Armando Reverón y un grupo de profesores muy comprometidos, también el Instituto de Patrimonio Cultural, también la comunidad de Macuto, y mañana esa apertura, esa reapertura del castillete de Armando Reverón en Macuto va a ser una realidad. Para hablar sobre esto, sobre esta información y sobre la actividad que se va a desarrollar mañana, tenemos con nosotros, tenemos en línea a la profesora Claudia Jaimes del Centro Robinsoniano de Emancipación Artística Armando Reverón, perteneciente a la Universidad Nacional Experimental de las Artes, que está de décimo aniversario en la universidad, una semana como esta. Bienvenida, Claudia, a La Ventana. Bienvenida, Enza. Buenos días, ajá, profe. Todo el cariño siempre. Bueno, muy contentos por esto de la reinauguración del castillete. De verdad que para nosotros como gremio de artistas plásticos es sumamente significativo. Y bueno, todos hemos estado en esta expectativa desde, bueno, hace años, desde el mismo momento que lamentablemente ocurre la vaguada, pero bueno, desde el 2004 específicamente comenzó toda esta nueva intención de renovar, crear de nuevo ese espacio mágico que es el castillete. Así es. Tanto el profesor y artista plástico Zacarías García, como tú y muchos profesores del Armando Reverón, han estado vinculados con este proceso y se han estado vinculando con la comunidad. ¿Nos podrías narrar, nos podrías comentar cómo fue ese proceso? Bueno, sí, en el 2004 hubo un movimiento que se generó en su momento, de hecho, que se llamó Reverón con Inclusión, que fue convocado por el profesor Zacarías García y otros colegas a raíz de, bueno, todo lo que es la recuperación de lo que sería el trabajo tanto social como corresponsabilidad con nuestros artistas, y de alguna manera, como justamente el castillete es uno de nuestros patrimonios significativos y emblemáticos para el gremial, pues fue como el epicentro de encuentro hace 4 años exactamente. Y comenzamos con una cosa que fue muy simbólica y muy bonita con la comunidad de Macuto, uh-huh, con Belkis Reyes y el Consejo Comunal Reveroneando, que fue la recolección de firmas para la reconstrucción del castillete. Excelente, excelente. Sí. ¿Y qué representa? Ya que han estado vinculados, porque el castillete es emblemático para la comunidad artística, ¿no? ¿Pero qué representa el castillete para la comunidad de Macuto? Bueno, para la comunidad de Macuto es un espacio espiritualmente indispensable. De hecho, tanto así que en estos años, desde que no está el castillete, todos las cruces de mayo se la dedican a Reverón. Siempre, de alguna manera, manifestando, bueno, la necesidad de volver a este espacio como un espacio de encuentro de la comunidad. La comunidad, además, históricamente, cuando Reverón estaba vivo, colaboraron, de hecho, desde la primera piedra de fundación del castillete, la comunidad estuvo allí con Reverón, y bueno, la construcción de lo que es este mundo imaginario que está allí atento a volverse y recrear, porque por pronto se tiene lo que es la estructura de piedra, de castillete. Todavía el IPC está trabajando en seguirlo, ¿no? Uh-huh. Desarrollando en términos de la ambientación. Entonces, un poco esta parte le importa mucho a la comunidad. De hecho, por eso es que estamos de alguna manera generando esta propuesta que se llama Creando, Armando y Reveroneando, en la que nos estaríamos involucrando artistas plásticos, nuestros estudiantes, tal vez con el proyecto artístico comunitario, la comunidad de Macuto, entre las cuales lideriza Bercis Reyes, y toda la comunidad cercana, para realizar todo un proceso bien de reestructuración, en algunos casos más exactos, para lo que sería la administración del castillete, y en otros casos esa relación de vida activa y lúdica con los niños, jóvenes, adultos, que puedan participar haciendo reinterpretaciones de este mundo mágico que significa el castillete. Y como bien lo dice Santa Cruz, es este espacio que se descondiciona de lo que nosotros concebimos como el arte más ensimismado, artístico. Reverón logra establecer ese puente con la comunidad desde el arte, y bueno, ya en ese momento la necesidad de la comunidad. Okay. Estamos conversando con la profesora Claudia Jaimes. Ella es profesora del Centro Robinsoniano de Emancipación Artística Armando Reverón, que es uno de los la Universidad Nacional Experimental de las Artes. ¿Con qué vamos a contar en la actividad de este 10 de mayo en el Castillete? ¿Qué se espera que se realice? Bueno, en principio se le quiere homenaje a la misma comunidad que ha sido la mano del Instituto de Patrimonio Cultural, del señor Omar Bielma. Uh-huh. En ese sentido, hay dos patrimonios vivientes del momento en que Reverón aún está vivo. Es la señora Alicia, que hacía los trajes de el mono Panzo. Ay, y otro maestro que era un niño en su momento, que de hecho está a cargo de cuidado y resguardo del castillete. Y de alguna manera la idea es, en principio, bueno, agradecerles a ellos, y de hecho en ese sentido se va a tener mañana una de las piezas originales de dedicadas al vestuario del mono Panzo, para que se rinda tributo a la señora Alicia. Va a estar el ministro Villegas, la directora de la YAN, también, que es María Rengifo, que ha sido de gran apoyo y seguirá haciéndolo por todo este proceso que estamos comenzando, que es el tema de la reinterpretación de las obras y trabajo en conjunto con la comunidad. Entonces mañana básicamente va a ser apertura, va a haber una pequeña explicación de una agrupación teatral de Juanita y Armando. Ay, también va a estar este homenaje a la comunidad, y bueno, lo que sería de alguna manera el inicio de este proceso que va a seguirse desarrollando con el castillete, y bueno, que todo el que quiera bajar, conocer el espacio, pues ya sepa que está inaugurado el castillete, y que es importantísimo, y para todos es importante a nivel de la cultura nacional, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, profesora Claudia Jaimes, por hablarnos, ¿no? Por hablarnos sobre, o darnos esta excelente noticia, que es precisamente la reinauguración del castillete de Armando Reverón en Macuto, y por explicarnos y por refrescarnos la mañana, hablándonos de la importancia de la comunidad, esta comunidad que nadie la para, que nadie la detiene, y que se recupera de una herida como fue el deslave, como fue la pérdida del castillete, y creando a través del arte. Definitivamente el arte nos puede salvar como sociedad, nos va a salvar como sociedad. Sí, sí, definitivamente en ese sentido hay que dar un reconocimiento, que hacer de nuevo el castillete es crearlo y y de verdad que ha existido una sinergia única con toda la gente involucrada, con todos los entes adscritos al Ministerio de la Cultura. De verdad que ha sido una experiencia y seguirá siendo muy hermosa y un ejemplo a seguir en cualquier espacio en términos culturales y lo que es la corresponsabilidad social del Ministerio y de todas las instituciones que de alguna manera nos debemos a este gran maestro y bueno, le rendimos homenaje de parte de todos los artistas de este país. Muchísimas gracias a la profesora Claudia Jaimes del Centro Robinsoniano de Emancipación Artística Armando Reverón, adscrito, por supuesto, que forma parte de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, y ya que estamos hablando de eso, pues va a haber una toma cultural. Invitamos a todos los cultores, las cultoras, músicos, artistas plásticos, a que se vayan desplazando hacia la esfera de Jesús Soto en la avenida Francisco Fajardo, donde va a haber una toma cultural, una toma artística, donde va a participar también en parte del personal de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, una toma cultural en apoyo a la Revolución Bolivariana y a la candidatura a la reelección del presidente Nicolás Maduro. Son las 8:46 y bueno, sobre el evento que estaba hablando la profesora Claudia Jaimes, pues mañana voy a estar allí, mañana tengo que desplazarme por amor, por corazón, porque me encanta la actividad y de paso también por razones de trabajo como representante del Centro Robinsoniano de Emancipación Artística Armando Reverón, debo estar presente en el evento de mañana, así que eso puede afectar, ¿no?, lo que es la transmisión de La Ventana el día de mañana. Pues estamos evaluando a ver si, bueno, si saco media hora. Es que a las 9 tengo que estar bajando a Macuto, o sea, a las 9:30 más tardar debo estar en Macuto, ¿no? Entonces, bueno, a ver si puedo sacarla hasta las 8:30 o si se repite entonces el programa del día de hoy, 9 de mayo, ¿no? Ya tengo que coordinar a ver cómo vamos a hacer, ¿no? Pero bueno, como les había comentado, está este editorial de Luis Salas vinculado con la falacia de la dolarización. Dice Luis Salas: la única propuesta económica del candidato oposicionista Henry Falcón obró un interesante milagro. Puso de acuerdo a los más disímiles analistas económicos, desde los más derechistas hasta los más chavistas, quienes justamente se caracterizan por no coincidir nunca en nada, en qué es lo peor que se puede hacer si se quiere de verdad solucionar la crítica situación que atraviesa la economía venezolana y los bolsillos de quienes en ella interactuamos. Se han dado al respecto las explicaciones más diversas, desde aquellas macro vinculadas a los efectos de la política monetaria hasta las más micro relacionadas con los efectos sobre los precios. Sin embargo, no por tales razones, los abanderados de la dolarización dejan de insistir en ella. Y no lo harán, pues, como acabamos de decir, es lo único que tienen para ofrecer. So pena se sinceren y digan directamente todo lo que esconde detrás de la misma, lo que de explicitarse resultaría poco atractivo para un electorado ya experto como es el venezolano, independientemente de las orientaciones políticas concretas. Venta definitiva, esto, la dolarización representa la venta definitiva del país al mejor postor, dando a cambio a las principales víctimas de la actual crisis, que son las mayorías asalariadas, migajas de dólares, para que los principales responsables de la crisis, corruptos tanto públicos como privados, se queden con las grandes tajadas. Ya en la página web 15 y último, que la recomiendo ampliamente, ya en 15yultimo.com nos hemos referido a estos temas y lo seguiremos haciendo. No obstante, en este caso concreto nos gustaría insistir sobre lo que sin duda es la oferta más engañosa, perversamente engañosa, habría que decir, con que se intenta colar este peligroso cóctel, aquella según la cual el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras mejorará si comienzan a recibir sus salarios en dólares. La lógica fraudulenta con que se presenta esta oferta engañosa es la siguiente: se afirma que en la medida en que los precios de los bienes y servicios están dolarizados, lo único que hace falta es dolarizar los salarios, de manera de equiparar unas cosas con la otra. Nos preguntamos, ¿están dolarizados los precios en Venezuela? Sobre este particular, lo primero que habría que decir es que no es verdad que los precios de los principales bienes y servicios consumidos por los venezolanos y venezolanas estén dolarizados, por más caros que estén y sigan subiendo. Hay algunos que sí, como los inmuebles de algunas zonas. Y y sin embargo, un tema es que haya cosas que se cobren en dólares y otro muy distinto es que estén dolarizados, entendiendo por tal, y esto es muy importante, que sus precios sean equivalentes al cobrado internacionalmente por ellas en países similares. Comparemos para facilitar la cuenta y comprensión los precios en Venezuela con los de un país dolarizado como lo es Ecuador. Vayamos primero con los servicios. En el caso de la electricidad, por ejemplo, en Ecuador una familia promedio gasta mensualmente entre 35 y 20 dólares por consumo solo de electricidad. Una bombona de gas cuesta unos 3,5 dólares y un litro de gasolina, que está subsidiada al ser Ecuador un país petrolero como el nuestro, alrededor de 0,35 dólares. Si pasamos estos números al tipo de cambio oficial DICOM, el litro de gasolina equivaldría a que costara en bolívares en los actuales momentos unos 24 mil bolívares el litro de gasolina. La bombona de gas costaría 241.500 aproximadamente y la luz alrededor de 1.400.000 bolívares. Si dolarizamos, si realmente pagamos los precios internacionales, esto es lo que tendríamos que pagar por los servicios. ¿Okay? No hay que ser un sesudo analista, ¿verdad? Dice el economista Luis Salas, no hay que ser un sesudo analista para saber que los precios de tales servicios en nuestro país están infinitamente lejos de costar eso. Pero digamos más, como cualquier venezolano o venezolana con internet o conocidos en aquel país como Ecuador, puede fácilmente constatar que un salario mínimo en Ecuador actual es de 386 dólares mensuales. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de dicho país, esto supone un ingreso mínimo familiar mensual de 720 dólares. Ahora, el costo de la canasta básica mensual, que incluye alrededor de 200 productos y servicios para una familia de cuatro personas, según esta misma institución, asciende a 711 dólares mensuales. Y la mínima vital, que son solo alimentos, a 499 dólares al mes. Si volvemos al DICOM, esto supondría para el primer caso, es decir, para la canasta básica global, 49,6 millones de bolívares y para solamente alimentos, 34,4 millones de bolívares. ¿Ok? Fíjense ustedes cómo se eleva eso, ¿no? Según el oposicionista Senda, el Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores, institución que mes a mes publica el costo de la canasta básica mensual para el caso venezolano, siendo sus estadísticas reseñadas por todos los medios y voceros oposicionistas, el costo de la misma para el mes de abril de 2018 alcanzó los 36 millones de bolívares. Valga resaltar que estamos usando para nuestra cuenta el tipo de cambio DICOM, que no solo es el oficial, sino el más bajo de que los analistas y una parte de la población suele considerar como verdaderos y por tanto válidos. Si utilizamos cualquiera de los actuales paralelos, las diferencias resultan mucho más elocuentes. Si calculamos a tasa Dollar Today, la cuenta para la canasta básica mensual dolarizada traducida a bolívares sería de 45.758.981. En cuanto a la mínima vital, no, si en cuanto a la mínima vital sería 321 millones, 141.929. Entonces, salario mínimo o mínimo salario. Como es público y notorio y comunicacional, el candidato Falcón y su ministro de Economía, Francisco Rodríguez, han asegurado que el salario mínimo en Venezuela tras la dolarización se fijaría en 75 dólares mensuales. Si en Ecuador necesitan 700 dólares mínimo para sobrevivir, y este tipo está ofreciendo 75 dólares mensuales cuando nos vayan a aplicar los verdaderos precios internacionales. Fíjense ustedes lo engañosa que es la oferta, dice Luis Salas. A la par, han presentado algunas tablas para funcionarios públicos y profesionales. Una de ellas, por ejemplo, para el caso de los docentes, establece una banda entre 188 y 313 dólares mensuales, cuando el sueldo mínimo en Ecuador en dólares está en 700 y pico. ¿Ok? Lo volvemos a decir. Es decir, por debajo del salario mínimo ecuatoriano y del promedio latinoamericano, que ronda unos 350 dólares. Según esta cuenta, el salario mínimo venezolano bajo la era Falcón Rodríguez sería 5,1 veces menor al ecuatoriano y 4,6 veces menor que el promedio regional. Las razones de esto la han dado ellos mismos. Bajo la conversión que plantean, solo habría que pagar esa cantidad apostando a que a largo plazo todo salga bien y se puedan subir los salarios. ¿Qué tal? Ahora, si algo debemos haber aprendido los venezolanos y venezolanas de la coyuntura que estamos atravesando, es que si bien los salarios no pueden subirse a voluntad de quienes los reciben, sino de quienes los pagan, pasa todo lo contrario con los precios. Estos se mueven a voluntad, no de quien los pagan, que somos los trabajadores y trabajadoras asalariados a la hora de consumir, sino de quienes los cobran. De tal suerte, de irse a la dolarización, que supondría la eliminación del control cambiario y la supresión definitiva de precios para que sea la mano invisible quien los regule, tenderá a pasar inevitablemente que los precios de los bienes y servicios se pondrán a nivel del de sus pares regionales, pero nuestros salarios no. En el caso concreto de los servicios será aún más dramático, pues como también se ha anunciado, la eliminación de los subsidios a la electricidad, la gasolina y el transporte, la telefonía, los precios en estos casos se multiplicarán varias miles de veces, mientras que los salarios se mantendrán entre $75 y $300, los que tengan más suerte. Entonces, saquemos la cuenta. ¿En verdad pasaremos a ganar más y por tanto a comprar más si se dolariza la economía y cobramos en dólares? ¿O será mejor encontrar fórmulas que, manteniendo nuestra moneda de curso legal, nos permita recuperar nuestro poder adquisitivo y llevarlo a niveles de, por ejemplo, finales de 2012, cuando superaba los $400 mensuales y era el más alto del continente? Ahí se los dejo para la reflexión. Bueno, amigos, son las 8:56 y llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, queremos agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Y bueno, señores, no lo olviden, más tardecito ya se está movilizando la gente para esta toma de los cultores, las cultoras del mundo cultural, esta toma de la esfera de Jesús Soto en la avenida Francisco Fajardo, en apoyo a la candidatura a la reelección del presidente Nicolás Maduro. Así que bueno, la mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño a la cabeza del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el ministro Ernesto Villegas Poliak, en la coordinación de gestión comunicacional, la viceministra Mari Penyan, en la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez, y en los controles nos acompaña Brian Noguera. Y nos vamos con una salsita sabrosita para seguir con buen ánimo moviendo el esqueleto. Se trata nada más y nada menos que el inmortal Héctor Lavoe. ¡Ah, o no! ¡Chau! Puede ser, pero cuando tú me besas, te lo vuelvo a decir.